Cuando más te extraño es que apareces en mi sueño. Cuando más te extraño es que te encuentro en otra boca. Cuando más te extraño, cuando más te extraño, cuando más te extraño y no te tengo. Soy el que te conquisté, andando en el esquite. Dijiste que estaba loco, más loca vos que te subiste. Cómprate como loca, con besito en la boca. Yo compré como loco, cuando en mí tu nalga rebota. Son miles de besos, perdido en la cama. Tu cuerpo me llama, yo como si nada. Por recuperar tu amor no hice nada. Hice mil cagadas y no quieres saber nada. Y tú con él, sin ver de lo que yo era capaz de hacer. Mujer, por recuperarte, hazlo despacito. Después de unos facitos, que te quede conmigo hasta el amanecer. Cuando más te extraño es que apareces en mi sueño. Cuando más te extraño es que te encuentro en otra boca. Cuando más te extraño, cuando más te extraño, cuando más te extraño y no te tengo. Cuando más te extraño es que apareces en mi sueño. Cuando más te extraño es que te encuentro en otra boca. Cuando más te extraño, cuando más te extraño, cuando más te extraño y no te tengo. Los besos no se olvidan, recuerdos me castigan. No logro arrancarte de mi mente, digan lo que digan. Amor, ¿qué pasó? Si esto se rompió, no fue culpa del tiempo, fue culpa de los dos. Hazlo despacito, después de unos facitos, que te quede conmigo hasta el amanecer. Cuando más te extraño es que apareces en mi sueño. Cuando más te extraño es que te encuentro en otra boca. Cuando más te extraño, cuando más te extraño, cuando más te extraño y no te tengo.